Sábado 22 de febrero de 1986. Entrevista de Juan de la Plata con la cantaora jerezana Manuela Cauqui Benítez, Manolita de Jerez. Qué afición, mira, porque yo canté desde chiquita. ¿Y a quién escuchó cantar en aquellos tiempos? ¿Qué cantado fue el primero que lo...? Que yo escuché cantar a Vallejo, a Juan Barea, a Manolo Caracó, a Antonio Mairena, como fue un tanto, al Sevillano, a Gloria. ¿En persona o en placa? No, el Sevillano ya ha trabajado con Vallejo, con Juan Barea, con el Sevillano, con Porrina de Badajoz, con Farina, porque yo trabajé en la Copla Andaluza, con Rafael Farina y... ¿Y Porrina? Porrina de Badajoz. ¿Eso en qué año sería más o menos? Eso sería en el año 51. ¿Fue la primera vez que salió a cantar en público? La primera vez que yo salí fue en el 42, que trabajé en una ópera flamenca que iba, ¿cómo se llama? Manolo Vallejo, Juan Barea, Caracolillo de Cai, que era bailao. Iba la pillina de bailarina, de bailadora, vamos. La pillina, la mujer de Farina. Sí, la pillina. Y sus hermanos, Miguel y toda esa gente. Es que los nombres me se van, porque como son tantos. El Caldera, sí, son varios hermanos, los motos, se llaman ellos apellido, ¿no? Farina. Ah, Farina, con Farina trabajé ahí, en la Copla Andaluza. Rafael Farina, Manuela de Jerez, un muchacho que era de Cádiz, que se llamaba... No me acuerdo. Bueno, ¿y eso por qué sitio? ¿Por aquí? Madrid, en el Teatro del Pavón de Madrid. Estuvimos 4 o 5 meses. ¿Y después de ahí a dónde? Después de ahí, no, antes de todo de ahí, trabajé con Manuel Vallejo y Juan Barea, que eran las figuras que iban. ¿En Madrid también? No, fuimos a Salamanca, Valladolid. Ese fue mi primer espectáculo. ¿Y a quién se le había cantado antes? ¿De Musasa? No, canté una vez en Villamarta por dentro, porque me iba aquí una compañía, que yo no era artista ni nada, ni bueno, y era de Nini Buratti. Ah, sí. Y era una comedia que decían tú gitano y yo gitana. Y entonces querían una que cantara como si era Nini Buratti, ¿no? Sí. Y me dijo, Manela, ¿por qué no canta? Yo tenía 15 años, más o menos. Y yo dije, ¡ay, yo qué! No voy a cantar, si mira. Y entonces me daba a mí, me tocaba, porque quería ir, Sebastián Núñez. Y yo le dije, Sebastián, dice que vaya a cantar al Villa Marta. Dice, ¿por qué no va? Y yo digo, ay, mire usted, ¿usted se cree que yo canto para cantar en el Villa Marta? Y dice, me cago la leche, yo te voy a acompañar a la guitarra. Nos pagaron, no de balde. Y yo tenía el luto de mi padre, ya usted ve. Y yo le dije, mire usted, Sebastián, si vamos, yo no salgo. Dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué no? Porque yo no salgo. Bueno, pues yo canté. Y no, porque yo se lo voy a decir, porque yo da. Pero armé una rebotera que se acabó la comedia. Y ahora, por fuerza, quería a la gente de Jerez que yo saliera. Y yo le dije, mire usted, yo no salgo, porque yo tenía un velito puesto con mi padre. Claro. Y digo, yo no voy a salir con un velo. Ah, quítatelo. Digo, no, no, no, no. Hoy, por Dios, se entera mi madre, se entera cualquiera que mi gente ni fueron ni nada. Bueno, pues la mujer, Nini Murati, me dijo que me fuera con ella. Que ella me iba a enseñar para que cantara en el escenario. Y le dije, no, señora, yo tenía un miedo. Y mi madre, hoy, por Dios. Si tú piensas esta noche, mañana te espero en la estación. Y digo, ahí yo no tengo ni ropa ni nada. Yo tenía un vestido negro y gracias. Esa fue la primera vez que yo canté en Villa Marta, por dentro. ¿Y la única a lo mejor o ha cantado otras veces en Villa Marta? Canté con Iglesia Zorro. Ajá. Aquí en Villa Marta. ¿En qué año era eso? Eso sí que no me acuerdo yo. Sí. Eso tuvo que ser Antes del 54, sobre el 52, por ahí. Por 53, sí. Porque yo me acuerdo que yo estuve con ese zorro, aquella noche que estuvo aquí en Jerez, que hubo un incendio en González Villa, y él vino conmigo, y el director del periódico, fuimos a ver el incendio de González Villa. Estuvimos juntos aquella noche tomando copa. Me parece que sí. Sí, sí. Era en el 53 así. O sea, esa ha sido la segunda vez. ¿Que él vino? No, no, que ha cantado en Villa Marta. La segunda vez que yo canto en Villa Marta. ¿Y ya después no ha cantado más? No, porque me fui. Ni en Villa Marta ni en ningún sitio. ¿Aquí en Jerez no ha cantado más? No, en Jerez no. ¿Y Saeta ha cantado alguna vez en la calle? En Saeta ha cantado en el Ebrero, en la calle Alza, hay una casa de un señor que era de González Díaz, gordo, que se murió. No sé cómo se llama. Porque a mí la... Y también canté en Casa Porro arriba. En dos o tres sitios así, porque yo gané una vez el segundo premio aquí, de Saeta. ¿De un concurso de Radio Jerez, quizás? De Radio Jerez. Y yo tenía 16 años. Ya lo vi un poquito. Y tanto. Cantaban... Mira, los nombres me se olvidan. ¿Verdad? Uno de la bodega de Domé. Acosta. Acosta. Y otro también de otra bodega, que se llamaba, que era Vergadito Harto. Soto. Eduardo Soto. Sí. Acosta. Una muchacha de Jerez, no sé cuál, porque no me acuerdo de los nombres, han pasado muchos años. Y toda esa gente, había 26 artistas. Y yo me acuerdo que yo le decía, oye, cuando una no gana nada, que le dan, dice 10 euros. Digo, ah, pues que a mí no me lo ve, porque yo 10 euros no quiero. Yo quería más, no, yo no quería premio grande ni nada, después yo era un 16 años y estaba Eduardo Soto y todo. Pero yo cada vez que escuchaba uno decía, madre mía, no voy a cantar un este. A ratito otro, ay, madre mía. Y me entraba en mi corazón, bueno, hasta que me tocó a mí. Entré y canté. Tenía entonces muy buena voz. ¿Y cuánto le dieron por el segundo premio? Mi peseta o 700, una cosa así. No, era 800 pesetas, pero el alcalde me dijo, toma, y me dio un ramo de flores y las mil pesetas. ¿Y eso en qué sitio fue el concurso? ¿En qué? En la Angustia. Ah, en la misma emisora de radio. Sí, allí fue, y allí fue el alcalde. No sé ni cómo se llamaba el alcalde, me parece que era, a lo mejor estoy equivocada, pero me parece que se llamaba Marcano. Marcano no hacía alcalde. No, ese era Teniente Alcalde. No. ¿Y cuando estaba él, quién era alcalde? Don Tomás García Figuera. Pero no, eso sería otro, no, antes. No, era otro más viejo. Y yo tenía 16 años y tengo 60. ¿Qué? A lo mejor era don Sebastián Carrasco, el camisero de la calle Larga, a lo mejor. Éramos flamencos. Porque después me mandó a llamar a su casa. Yo no sé, a una casa que él iba, que era en la calle Franco, una casa de... Yo tengo la memoria ida, ¿eh? Que me llevó a mí la hija, los Segovia, que me llevó la hija de Fermín Aranda. Pilar, doña Pilar, oh. Esa que me enseñó a mí a cantar los tangos. Y los caracoles. Y los peteneras y los caracoles. Ella se lo enseñó. Ella llegó de mi casa todas las tardes allí, Sebastián Núñez. Y ella me enseñó a mí a cantar los tangos de... ¿Cómo se llamaba? ¿Doctora? ¿Qué? No. ¿Año Paine? Dice, me bendijo a mí mi madre. Ese era ese. Entonces, los tangos, las peteneras y los caracoles se los enseñó doña Pilar Aranda. Sí, sí. Ella me lo enseñó. Ella, que sería usted de la invasión. Bueno, yo era un poquillo mayor, ella es mayor, ¿no? Sí. Doña Pilar es más mayor que usted. Sí, ya doña Pilar tenía... Doña Pilar tenía ya cuatro hijos, tres, no, tres. Dos niñas y un niño. Sí. Exacto. Eso es, porque el niño se murió el año pasado, el otro. Sí. Pero las niñas quedan porque yo he ido con ella en el tren a Madrid. Vamos, que yo iba para Madrid y iba ella, con sus dos niñas. Pues ella sigue todos los días saliendo a la calle a trabajar, digo. Tiene su bodeguita y todas las mañanas la veo yo a las 8 de la mañana, tomando café en Madre de Dios. qué señora y qué simpática es. Qué buena mujer. Y qué buena persona, se lo digo porque lo sé. Ojo. Bueno, y después de todos esos primeros años, ¿estuvo en alguna compañía o...? Yo estuve con Ana Esmeralda. En el Oriente Medio. Bueno, estuve en Estambul, en Ankara, en pueblos que había por allí, pero vamos, los capitales. Sí. Y Dinamarca. Bueno, eso era después. Y después me fui a París. ¿Sí? Trabajé en el Liceo de París. Y después estuvimos en Londres, en el Savoy de Londres. Y después nos vinimos para acá. Eso fue con el tiempo que estuvo con Ana Esmeralda, que era una era bailadora. ¿Y le cantaba para bailar ella o cantaba aparte...? Cantaba para bailar y cantaba sola con las guitarras, con dos guitarras. ¿Se acuerdan los guitarristas de entonces, más o menos? Sí. Mire usted, uno era el Trigo. Y otro se llamaba Juan Ortega. Triguito sí lo conozco ahora, Juan Ortega no lo conozco. No, porque se fue a París y todo el tiempo se llevó en París. ¿Y después de Ana Esmeralda, a dónde después pasó? Después de Ana Esmeralda me fui a la Copla Andaluza. Porque en París nos estuvimos lo menos 6 o 7 meses. Y de allí fuimos a Londres, después volvimos a París. Estuvimos así en muchos pueblecitos, Aviñón, León, todos esos pueblecitos fui. Y después de Ana Esmeralda, pues vinimos a Madrid. Ana Esmeralda se colocó en un cabaret, vamos, en un cabaret de lujo, ¿no? Y yo me coloqué en la Copla Andaluza, porque a mí me convenía más. ¿Iba en cabecera de cartel con Farina y con Porrina? Sí, sí. ¿Y duró mucho tiempo aquel espectáculo? Un año, más de un año. De Madrid, que estuvimos 4 o 5 meses, nos fuimos a Barcelona, de Barcelona a Bilbao, de Bilbao a San Sebastián, de todas las capitales, a Valencia. ¿Ahí no cantaba también ese espectáculo Rafael de Jerez? Sí, tuvo una temporadita en Barcelona, conmigo. ¿En la Copla Andaluza? Sí. Sí, sí. Porque ahí entraban y salían. Sí, sí. Se quedaba Parina y yo, ¿eh? Porque Porrina se fue, vino otro que se llamaba el sevillano que cantaba la hija Juan Simón. Sí. Muy menudo, muy harto. Que estaba también, que era de por aquí, pero estaba en Barcelona. Antonio Sevillano. Sí. ¿Este lo conoce usted? Ha muerto hace poco tiempo, precisamente. Sí, ha muerto. Uy, pues era muy menudo. Bueno, pero ya estaba gordo, estaba... Sí. Bueno, pues ese... Otro que ha muerto ha sido Narcoya también, hace poco tiempo. Narcoya. Uy, para mí que había hecho mucho tiempo que había muerto Narcoya. Bueno, yo tengo otra duda, ¿eh? Me pasa ni que hace poco tiempo, pero... No. A Narcoya hace ya que ha muerto unos cuantos años, ¿eh? Entonces estaré yo que confundido, ¿eh? Sí. Estaré yo confundido. Entonces el que ha muerto es Sevillano. Narcoya ha muerto hace ya... Sevillano es el que ha muerto hace poco tiempo, ¿sí? ¿Qué cantaba muerto? Yo había muerto uno de Jerez, que no sé si lo habrá conocido, se llamaba Cobito, vivía en Granada. Este hombre vivió toda su vida en Granada, pero era de Jerez. No, yo no, de Granada no. Bueno, ¿y cuándo dio el salto a América? ¿En qué época? En el año 55. Con el Greco ya, ¿no? ¿Y ya siempre estuvo con el Greco o cambió? No. Siempre estuve con el Greco hasta que me vine para acá, en el 64-65. O sea que desde que cuando ya conoció al Greco ya no fue con otra compañía. No, porque ya él me cogió a mí y no quería soltarme. Y como yo estaba muy bien, pues yo ahí me quedé. Que tenía que haberme venido, ¿no? Porque. Pero como yo en el año 59 me parece, empecé mal con los ojos. De momento fui a coger un periódico del suelo, me entró un dolor en el ojo, me llevaron al hospital, bueno, iritis. Y ya yo empecé a padecer con la vista. Ahí yo quería estar en América, porque allí había muy buenos médicos. Claro. Y ganaba yo dólares. Y yo dije, sí, allí me voy a ir, pero no es igual, porque no era igual, la verdad. Claro. Por eso. Y me quedé allí ya. Y ya cuando hice la última película, que era El Barco de Loco, primero hice 80 días alrededor del mundo, después hice Así en España y después Un Barco de Loco. Y en El Barco de Loco ya estaba yo perdí. Y terminé en Hollywood y dije, José, me voy. No, tú tienes que venir a Sudamérica. Digo, no, ya no voy más. Porque ya yo con José estuve en Europa 4 o 5 veces, en Copenhague, en Dinamarca, en Suecia, en Oslo, yo qué sé, todo Dinamarca, no, Oslo, yo sé. ¿Y aparte de Europa y de América están en otros continentes como Asia o África? No, África no está yo. He estado, bueno, en Europa casi toda. Sí. Y después en Cuba estuve 3 o 4 veces. Bueno, Puerto Rico es americano. México ya no han dado más. ¿Y Argentina no está? No. ¿Ni Venezuela? No. Esa parte de Sudamérica. ¿Y a Japón tampoco fue? Sí. A Japón, sí. Porque hay mucha afición al flamenco en el Japón, ¿eh? Yo voy más que nunca. Sí, sí. Ahora, ¿eh? Antes era menos, pero gustaba mucho el baile y el canto. ¿Siempre actuaban ustedes en teatro o en salas de fiesta? O... Siempre en teatro, menos cuando ya cogió los de los Hirtos. Sí. Pues ya hicimos todo hoteles. El Caribe, de Puerto Rico. El Waldorf Factoria, que no era de los Hirtos, eso era. Ahí estuvimos 3 meses. De una sala a otra, porque tiene muchas salas, ¿sabes? En Miami, en el Castellana Hirtos. En San Francisco, no me acuerdo cómo se llamaba. En Cuba, en el Capri. Bueno, si te digo, no me acuerdo de las capitales. En Miami, no me acuerdo yo de Miami. Era un cabaret precioso que estaba en el campo y parecía un barco. ¡Ay, cosa más bonita! ¿Y qué cantera los que hacía Manuela? ¿Qué es lo que cantaba normalmente? Yo le cantaba a José Seguidilla, Soleares. Cantaba Fandango de Huelva para el ballet. Yo estaba desde que entraba. Cantaba yo sola, porque era melódico, cantaba una milonga larga. Y algunos fandangos, según los sitios, cantaba algunos fandangos, si no, no. Sí, a ver. Le cantaba por Soleares, a José y al ballet, por Seguidilla, a Lola y a José. Por Fandango de Huelva, el ballet. ¿La Guajira? No, Guajira cantaba sola, eso era solo, y la Guajira y la Milonga era solo. ¿Fandango? ¿Y la bulería cantaba? No. Lo ha cantado yo en otro sitio, pero no con José, no. Con José los canté. ¿Y la caña? Sí. La caña también se la cantaba yo a José y a una niña que se llama, que es muy buena. Le dicen la currita. ¿Curra Jiménez? Jiménez, ¿no? Curra Jiménez. Hay una bailadora en la Curra Jiménez. Sí, esa. Como bandido. Buenísima. Y a otra que se llama, que es también muy buena, que estaba trabajando en el Corral de la Morería con este pobre, Dios lo tenga su gloria, Terremoto. Sí. Y ella se llamaba, buenísima, una bailadora, no me acuerdo de ella, que he trabajado yo también, en Puerto Rico también en eso, también bailaba ella por Soleá. Bien. ¿Y con cantadores de Jerez ha coincidido alguna vez por ahí y ha cantado junto con algún artista de Jerez? ¿Por América? ¿Por América o por Europa o por España? No más que yo sola. ¿De que nunca ha coincidido que haya ido con otro artista de Jerez? No, con cantadores no. Algunos artistas, pero no ve cantadores. Había sí. Bailarina, bailadora buena, de todo, pero cantadores no más que yo. Y la compañía iba como única cantadora, ¿no? Sería desde luego un trabajo, ¿no? Me vamos continuamente. No digo yo que yo que salía una. Me vestía en el escenario por detrás, me echaba la ropa. Porque no tenía tiempo. Claro. Y después cantaba la jota. ¿Sí? Y muchas veces hasta la valenciana, como podía, como Como yo lo entendí. Viva, viva, viva. Y también canté El sombrero de tres picos, con piano. Yo hacía todo lo que me... ¿Y de disco eso algo? Aparte de los que eso conocí, porque conocí algunos discos, ¿no? Conocí, sí. Hice uno que era eso en Chicago. ¿Eh? Otro que es de los fandangos y de Soleares, que tiene más el disco con la bulería. Tiento. Milonga. Milonga. Malagueña. Sevillana. Sevillana, La Caña. La Caña. Esos son dos discos hechos, pero con el ballet, con, sí, con José y sus artistas. No, no, no. Sola no. Uno no está hecho con José. ¿Ah? No, uno no. Uno lo hizo dos sola, por una cara, y otra un salsa por otro. De cuplay y eso, vamos, de cante, sí, más. Pero yo una cara, porque es un disco grande, ¿no? Sí. Y ella otro. Lo hicimos en Chicago. Así que acá hay dos discos, uno con José y otro sola. No, y todos los discos que tengo de Colombia. Colombia con el niño Ricardo. ¿Pero sola, cantando sola con el, o con el Greco? No, sin Greco, no conocía ni el Greco. Esos discos no los conocía. ¿No? ¿Y son muchos discos esos? Pues eran cuatro o cinco. Eran cuatro o cinco. Eran dos, me parece, dos de... No, eran más. Media granaína, fandango, saeta... Sevillana, malagueña. ¿Y los dos de cuplé? También tengo un disco de cuplé. Sola. ¿Y esos discos son antes del microsurco o después del microsurco? No, antes. Eso era un disco de Columbia, ¿verdad? Sí, de pizarra, de eso, sí, esa rompía. Eso, eso. Esos discos naturalmente los conservará, los tendrá. Sí. No, no los conserva. No los conservo porque los tenía todos. Pero lo presté y no me lo devolvieron. Hay que tener cara, ¿eh? Y se lo di como misterio. No. Y en Madrid, en mi casa en Madrid, tenía doble. Uno se llevó uno y otro se llevó otro. ¿Qué eres? ¿Qué? No, están aquí los... No. Los... Bueno, se llevaron los discos. Se llevaron la mitad de la ropa. Se llevaron 79.000 pesetas mías, que no me han mandado. Bueno, eso no importa, eso lo voy a publicar yo. Lo que es verdad, eso no lo va a decir. Porque vamos, eso se lo digo ya en confianza. Pero vamos, que no son gente de Jerez, son gente de Jerez. No. Gente que no se han portado bien, como debían de haberse portado. No. Cuando llegué de vuelta, no tenía nada. Y los discos. No, mira, apretado. Bueno, y esto. Vamos, todo. Esto, otra cosa, Manuela, el cante de usted, ¿en quién está basado? ¿En don Antonio Chacón, en Manuel Torres, en el Gloria? ¿En qué artista de los que escuchó usted cantar antes? Yo no te puedo decir. ¿A qué escuela seguía? Yo me parece que seguía un poquito a la Niña de los Peines. Pero en realidad, mi cante... Sí, que no tenía parecido con ninguno. No, con poca gente. Yo tengo ahí una cinta, si quieres escucharla. Un poco, vamos, un poco. Sí, un poquito, sí. Estupendo. No, pues, bueno, ahora cuando terminemos la entrevista la ponemos aquí en el mismo aparato este. Apareció. ¿Y valió la pena tantos años, tanto esfuerzo, tantos viajes para después llegar a este momento? No. Ha valido la pena para mí y América, porque me he hartado de divertirme y disfrutar. Yo. Sí, sí. Porque ahora me he quedado ciega, pero lo que yo he visto y he traficado por el mundo, no me lo quita nadie. Claro, claro. He vivido en muy buenos hoteles con José, con Lola, su mujer, y me he divertido mucho. Lo he pasado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo no he pasado tormento. Mucho trabajo, porque yo estaba agotada. Porque, claro, salíamos de... Hacíamos, por ejemplo, 3 meses en el cuarto factoría, ¿no? Ahora se cogía un autobús. Y 4 o 5 meses cada día en un sitio. Claro. Porque los trayectos en América no son como... Somos largos, claro, somos grandes. Pues era muy largo, teníamos que salir, por ejemplo, cuando trabajábamos una noche en cada sitio, salíamos a las 5 de la mañana, todos los días. Y no sé, de comer y al autobús. Que por eso tuvimos la silla. Claro. Porque es que se iban los artistas cansados. ¿Y tuvieron mucho accidente en qué sitio? En... Salimos de Miami. ¿Y no está en el periódico? Sí. Era, desde luego, salir de Miami a las 10 de la mañana y lo tuvimos a las 3 de la madrugada. Y después, era un pueblo. Pero que no... ¿En qué estado? ¿Te acuerdas en qué estado? El estado de Miami. Miami. De Florida, ¿no? Sí. Pero no he bailado nunca ni nada, me ha encantado el baile, porque eso de un flamenco a mí me encanta, pero yo no, nada más que cantar y ya está, ya se compadre y ya está. ¿Qué tiempo hace que no canta, en público o en privado? En privado, no me acuerdo, en una fiesta habré cantado, pero desde que murió mi madre no he vuelto a abrir la boca, para nada absolutamente. ¿Qué tiempo hace eso? Ya va para 15 años. Para nada. ¿Y le gustaría algo para cantar o no? Ya no. No. Yo me parece que ponga a cantar y me ponga a llorar y yo no, uy, por Dios. Los discos suyos los escucharás de cuando en cuando, ¿no? Pues mira, no sé lo que recree, pero no los tengo ni aquí, lo tiene mi hermana Cero. Se los llevó para grabarme. Me grabaron una cinta y me la mandaron y otra malamente, otra... Total, que allí tienen los discos. Y... bueno, va. Total, que ya ni escucha cantar por la radio y esas cosas, nada más. Yo escucho todo. Y de la gente que canta hoy día, ¿quién le gusta? A mí me gusta el que canta hoy. El Camarón. ¿No se llama Camarón? Sí. Ese cante de Camarón me gusta. ¿Y los cantores anteriores como Irene y Caracol y eso? El Caracol. Más que Mairena. Eso no se puede remitir. Claro. ¿Y Terremoto qué le pareció? Ay, Terremoto era el mejor cantado que había a la capa del cielo, ¿vale? No cantaba todo, pero era el mejor. Tenía un sentimiento que eso no lo tenía nada. Yo no he escuchado a nadie. ¿Y el Borrico? ¿Usted quiere escuchar el Borrico en persona o en disco? Que yo escucho aquí el Borrico en Cuatro Caminos, y cantaba muy bien, pobrecito. ¿Usted iba a escuchar cantar un cantado? Ya murió hace tiempo, murió en el 55, que se llamaba Torre, Tomás Torre. No, en el 55 no estaba de edad. No, él se murió en esa fecha, pero cantaba desde mucho antes. No tengo ni idea. ¿Y el Tronzo y el Batato y esos cantadores de aquella época los escuchó? No. Muy poco. Esa gente no la escuché yo. El Batato me parece que lo escuché un día. Pero al Tronzo no. A este hombre sí, al Borrico. Porque con el Borrico trabajé yo una vez en el puerto. En la feria. Con la María Pantoja. El Pili. El Borrico, el Batato. ¿Quién era otro? Eran viejos, eran, la verdad, porque tienen que ser mucho más viejos que yo. Uh-huh. Ya, ¿quién era otro? Todos esos viejos que yo les estoy hablando, no eran tan viejos entonces, porque yo les estoy hablando a ustedes de 30 años, ¿no? De 30, de 40. ¿Y la Periñaca la escuchó cantar alguna vez la Periñaca? Sí. Ella a mí y yo a ella. Todavía sigue viva la Periñaca, ¿eh? Y todavía canta, ¿no? Todavía canta. De facultad, de fuerza. Sí. ¿Y la Paquera, que le apareció la Paquera? Pues mire usted, la Paquera tiene muy buena voz. Canta muy bien por fiesta. Y algunas cosas, otras no me gusta tanto. Pero... a mí como bulería me parece que es el número uno. ¿A qué queréis? Porque su fuerza y su rasgo son maravillosos. ¿A la que no habrá escuchado cantar será Mariquita Soleá, la hermana de Terremoto? Sí. ¿Sí la ha escuchado? Sí que la he escuchado. Porque ha cantado en Cádiz, ha cantado en 4 o 5 sitios y no en la radio. Ah, claro, claro, por la radio. Sí. No la había escuchado antes, ¿no? Hasta hace nada de tiempo la estoy escuchando. ¿Y qué te parece? ¿Te parece buena? Porque ese rasgo no lo pueden perder ellos, ¿eh? Claro. ¿Y hoy cómo ve el cante en general? Mira, sinceramente lo veo regular. Hay gente que canta muy bien. Como, digamos que para mi gusto, ¿no? Es decir, el garbancito, ¿no? El garbancito sí. De Triana. Que naranjito, naranjito. Naranjito, el garbancito naranjito de Triana. El camarón. Tiene otro que canta muy bien, José Santiago. María José Santiago. No. José Santiago, gitano. Ah, eso no lo conozco. Ah. Este canta. Canta quitar sin tío. ¿Dónde? ¿Dónde? De Córdoba. Ah, pues no lo he escuchado nunca. De Maravilla. Otro que es también de un pueblo de Córdoba. Que canta quitar sin tío por Soleá. ¿Curro Lucena? No, Curro Lucena no. Gitano y se llama. Ay, qué coraje me da de tener esta cabeza que tengo yo ahora, que siempre me ha acordado de todo. Vamos, el ganó un premio en Córdoba. ¿Qué el canta? Pele. ¿Qué? ¿El Pele? No, el Pele. Él tiene un apellido flamenco. Oh. Sí, ya sé quién es. Yo lo conozco también porque yo estaba aquí en el concurso, en el último concurso de Córdoba, ¿sí? Hace un año o dos. ¿Hace un año? Que ganó el premio por cantón por Soleá. El Yunque, me parece. El Yunque. El Yunque. Sí, que hoy cantó formidable ese hombre, canta eso, tío. Ahí, bueno. ¿Y mujeres cantadoras buenas hoy día? Hay una que cantó, la otra no sé. ¿Verdad, Juana? Pero no me quedé con el nombre que cantaba de bien para arriba. Canta grande, ¿eh? Uh-huh. Canta por seguidilla. Mira Fernanda, ¿la escuchó la Fernanda Butrera? Ay, por Dios, la Fernanda ya está con ella de juerga. Sí, ¿no? Y me encanta, porque eso es para las cosas como son. Esa gente canta con un gusto y un sabe. Dice que beben mucho aguardiente, pero... No, pero es que tiene la voz así. No, es que tiene la voz que ya hablar mucho. La pongo que está. La gente, porque la gente habla mucho. Ah. Mira, está. Ah, es que lo estaba grabando, ¿no? Sí, pero no, yo las cosas que no interesan no las pongo. No, porque eso no es para radio, si fuera para radio era distinto. Van a venir con unas cosas. No, bueno, aquí saco las cosas. Entre las dos hermanas. Saco las cosas bonitas. Claro. Entre las dos hermanas me lo van a sacudir. No, es que yo no me acordaba, ¿no? ¿Eh? Como sí, no se preocupe. Bueno, y... ¿Y qué digo yo decía ahora? Esto... De la gente nueva que estaba empezando a cantar y eso, ¿usted qué opina? Yo también canto en Jerez Las Peñas, la... Yo sinceramente no escucho mucho Las Peñas. Hay algunos que me gustan mucho y otros que me gustan nada. Las cosas como son. Hay aquí muy buenos artistas, muy buenos. Las cosas como son. ¿Pero antes se cantaba mejor que ahora? Que los niños esos gitanos... No, esto que quiero... No, eso no lo he ponido. Ah. Que no cantan tan bien, ¿sí? Lo de las medicinas... Pero no lo ponga porque me da una mata que estoy en la plazuela. Bueno, ¿y dónde nació usted? ¿En qué sitio exactamente? En la calle La Palma número 6. ¿Vivió allí mucho tiempo, muchos años? No, me bautizaron allí. Vivía un año o dos, nada más. Y ya me fui de allí a la calle Campana. Y de la calle Campana a la calle Molinero. O sea que siempre ha vivido en San Miguel, aunque nació en Santiago. Sí. San Miguel he vivido. Allí nada más que 2 años, 3 nada más. ¿Y de las flores que me dice? ¿La conoce personalmente? ¿Hasta con ella alguna vez? Es muy buena, ¿eh? Y muy simpática. Y es muy graciosa. Y la gente nos quiere, pero yo digo que quita el sentido. Ya está. ¿Lo que hay? Es un arte. Que tiene arte para parar 7 trenes. Y ya está, porque es buena. Porque las personas que llegan ahí, aquí, allí, y llegan y pegan esa es porque es artista. Claro. Y ella tiene ese arte que Dios se lo dio. No, claro. Ella está loca con las muñecas que ganan tanto, mierda. Claro, claro. O está ella con su muñeca loca. Dice, es clavada a mí clavadita. Cuando salió en la tele, la cogieron los... Bueno, pero porque es que estaba enfadada porque no, no quería hacerla y no la dejaron. Yo no estaba, yo no estaba. No, que ella se iba... Y claro, no era sí, el momento, no. Entonces, porque no la dejaron y ella la pintaba. Lo mismo que... De... Es que tiene arte. Pero los bailados, la tuvieron que meter ahí. Tiene arte porque lo tiene. Tiene que estar al final. Ah, gracias. Uf. Digo, la flor se ha puesto de mata. Tiene mucho arte. En una mano que mueva, la mueve con arte. Y eso es que no ha sido ella. Claro. ¿Usted recuerda alguna manera, alguna cosa graciosa que le haya ocurrido en su... su vida artística por ahí, por esos mundos? ¿Alguna ocasión, alguna cosa graciosa que haya pasado? A mí me han pasado tantas que algunas me se olvida. La primera que me pasó en el Foreote. Que llegué yo allí y yo había aprendido algunas palabritas de inglés, ¿no? Bueno, pues me monto en el ascensor y ahora piso al negrito que había. Y digo, esconde, y me echa mano. Y yo, pum, chillando como loca, porque yo, el mío que yo manejo, el... Y juez. Y digo, pum, salgo corriendo, en el primer descansillo de ese me salí. Y le digo a mi jefe, José, ¿usted no sabe lo que me ha pasado? Dice, ¿qué? Digo, el negro del ascensor me quería besar. Dice, ¿qué? Digo, sí, señor. ¿Por qué? Digo, yo no sé, yo le pisé un pie y le dije, Cotney. Y dice, ¿para qué? Tú la dices, bésame. Y le digo, no, yo la hizo. Claro. Yo, perdóneme. No, excuse me. Perdóneme. Sí. Pero excuse me es dame un beso. Sí, claro. Y yo lo rebujé. Eso fue en Nueva York, ¿no? En Nueva York, sí. Bueno, de esas cosas me han pasado. Madre mía de mi alma. ¿Y recuerda haber estado cantando donde ha habido artistas o gente famosa, gente importante? Sí, digo, gente importante. Yo he cantado en el en Hollywood, en el hotel. He trabajado, no es que cantaba, he trabajado y he cantado, claro, pero que allí trabajado se con su ballet. El hotel de los artistas, mira que me servía. ¿Los Ángeles Hilton quizás? No, era otra cosa más famosa. Que donde tienen los artistas su casa, su chalet, porque cada artista tiene un chalet precioso, ¿no? Pues abajo hay un hotel grandísimo de artistas, pero no me acuerdo cómo se llama. Ojo. ¿Y recuerda algún artista que...? Sí, artista todo, mire usted. Empezando por el famoso pobrecito de un país que hace Gary Coupé, que es en mi camerino. La... esa que mató la hija al amante. Lana Turney. La que hizo Belinda, como no me acuerdo el nombre. Es de Wiman. Esa estuvo en su casa comiendo y todo, sí. Mira, ¿será que trabajando ahora en la película esta de con Scrape? Sí, yo no la veo. Esa es la que hizo Belinda. Esa es la que hizo Brinda, esa. ¿Es la que trabaja en Falcon Scree? Esa la enseñó a tocar las palmas. Jay Wiman. Sí. Esa fue la primera mujer del presidente Reagan de los Estados Unidos. No me digas. Sí, sí, se casó ella antes de ser presidente. Ah. Estuvieron casados muchos años, sí, sí. Estuvieron casados muchos años antes de ser presidente. Sí, yo sé cuando él trabajaba en el CD. Exactamente. La cantaba Generalísimo Franco, ¿te parece? Bueno, Juana, eso lo sé yo, digo... Bueno, sí, es una persona así, un político importante, Reggie, en Parriga. Al que se mató, al que lo mataron, vamos. ¿A qué le? A ese le he cantado yo. ¿Allí en el, la Casa Blanca? En la Casa Blanca, no, en un hotel. Pero una fiesta para ellos, vamos. Una fiesta para el presidente. Y cantamos y... Era simpaticísimo. Un hombre que parecía de verdad, ¿eh? Lo más sencillo que se vea en un hombre es ser el presidente Kennedy. Con las mujeres, con las muchachas, con todo el mundo, que nadie lo entendía, a nosotros. Ah, una abogada en esto, vamos, un hombre maravilloso. ¿Y la gente por ahí cómo reaccionaba ante las cosas de España, ante el flamenco? ¿Reaccionaba bien? Oh, la gente por ahí a veces han reaccionado mejor que aquí, vamos, que en España. Porque chillaban, se ponían de pie, vamos, que eran... Que no... yo trabajé en Nueva York, en la 4, 3, en la 2. En la 42, no, 42 no, 49, 48, 47, en un teatro. La 47 Avenida, ¿no? Sí, en la 47. Y sabes una cosa, que chillaban más que 20 veces han chillado aquí. ¿Estaba la gente loca con el flamenco? Loca, vamos, que yo hacía un solo, y yo le tocaba las palmas a un... a una parruca que tocaba, que cantaba algo, que bailaba José, y dijeron que mis manos eran mejor que la orquesta. Lo dio la prensa, la crítica. ¿De la crítica? Que mis manos eran una orquesta. Otro día, otros dijeron que parecía mentira, que unas manos tan chicas habían fijado hasta en mis manos. Así es, fotógrafo. Pregúntate si hay iglesia, fotógrafo. Que una mano tan chica, sí, tuviera tanta fuerza. No, que fíjate. La pastilla con vino, esas cosas que no comían. Y me hacía mi guisarla, así que yo. Bueno, me ha tenido mucho cariño, mucho. ¿Y cómo es que usted, que ha estado recorriendo tanto mundo y con tanta gente, cómo es que no se ha casado? Oh. Porque no ha tenido tiempo. Pero si es que no so, yo me parece a mí que yo tuve un medio pretendiente, ¿no? Era jefe de propaganda de la compañía. Pero yo tenía 20 y tantos años y él tenía 50 y tantos y yo no quería casarme con un hombre mayor. Primero, claro. O sea, eso es lo primero. Segundo, yo decía, bueno, y después decía yo, ya no podía. Y yo decía, sí, bueno, yo tengo 23 años llena de éxito. Ahora me he casado con este hombre mayor. Ah. Eso era lo primero. Segundo, del autobús, la gira no salíamos. ¿Eh? Y de los hoteles, nos acostábamos a las 4 de la mañana, a las 3, a las 4. No tenía tiempo de conocer a nadie. De verdad que no. Que es la verdad, ¿eh? Ese porque era de la compañía de la propaganda, y ya está. Y cuando me vine aquí, me metí aquí, y a curarme. Eso ha sido lo peor de mi vida. Y ya le digo que yo todavía, me tenta madera. No soy una lágrima. Eso es lo más importante, que la sobrellevo como se interesa. A mí me dijo el médico un día, ¿tú sabes por qué tú no te pones peor? Con tus ojos, con tus piernas, con todo lo que tú has tenido. Por ti. Tú eres la que te cura sola. porque hace 4 años cogí una papera que me pegaron. Y una mujer ya con 50 y tantos años, una papera, era, y le dijo al médico, no sé, a mi hermana, me parece a mí que tu hermana está muy mala, ¿eh? De esta no va a salir. Bueno. Y mi hermana, y yo dije, no preocuparse, yo voy a salir de esta. Y salí. Bueno, estuve ahí en esa en salita esa, que no lo va a creer, sentar 3 años, con una artritis. No podía venir ni al 4 baños, ni al 4to de baño. Me traía mi hermana, mi hermano, quien fuera. Y yo decía, yo voy a bajar. Yo tengo que bajar la escalera. Y la bajé. Y la bajé todos los días. Claro. Todos los pubs. ¿Y sales todos los días a la calle? Sí, todos los días voy a la plazuela. A malas puertas de esto. ¿Qué tenías? Un pequeño negocio, ¿no? Sí, allí en una droguería. ¿A su hermana? ¿Su hermana? Mi hermana, sí. ¿Está la otra punta de Jerez, no? ¿Que tenéis coche o vais en autobús? No, no, no, voy en un taxi, vengo en un taxi. Y yo, que ahí está don Joaquín Mora, que me decía, a mi sobrina es la única de Jerez que tiene esa fuerza. Yo no la conozco. Como ella, no la conozco, porque a mí me han dicho el médico, hija, tú no tienes cura. En los ojos. Y yo le decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Si no tengo cura, pues mira, hay 800 ciegos en Jerez. Claro. Y yo soy otra más. Gran seno. Claro, claro. Y eso lo ha tomado con filosofía y lo ha tomado con resignación y... Porque estas cosas, si no, se amarga uno y eso es tontería. ¡Hombre! Cuando Dios manda una cosa, pues hay que aguantarse, claro. Se hace todo lo posible por curarse, que no se puede no curar, pues para la suerte. Mira si ya eso, que todo mi capita se ha ido. Sí, todo. Que yo podía tener un dinero muy, pero muy curioso. Y sin embargo yo, venga, venga, venga, a todo aquí, a Sevilla, a Cádiz, a Madrid, a una peruana, a todo el mundo. ¿Y qué? Sí, nada. Por última hora de este año, una peruana. Y me dio la peruana, qué dolor de ojo, qué dolor, qué dolor, qué dolor que tiene la vista debajo. Y debajo, pero... Debajo. Sácame la fuera, ¿no? ¿No has hablado con estos curanderos que hay? Sí, sí, tienda. Sí, no, me ha sacado nada. ¡Oh! Sí, ahora le está contando una curandera de arco. ¡Oh! De arco no, ¿dónde hablo? Ella fue nacida en arco. Pero vivía en Chiclana. Sí, eso tiene mucha fama, ¿eh? ¿Qué? Tiene mucha fama, vamos, esa cara que... Sí, tiene mucha fama, sí. Pues esa se ha llevado también mi dinero, bastante. Sí, también se ha llevado... Me daba unos masajes. Me daba unos masajes. Bueno, la muchacha hizo lo que pudo. Claro. Lo que ella sabía. Lo que sabía, claro. Claro, ella no le hizo culpa porque lo que sabía ella. Después también le daba masajes. ¿La tienda también te dio masajes? No, no, no. Yo he ido a buscar a ver si... Yo ya me cansé de los médicos porque... Venga, venga, venga, a mí. Por... No voy a decir el médico. Por llevarle un certificado de un análisis, me llevó 3.000 pesetas. Que eso no había derecho. Pero había aprobado. ¿Y por llevarle el análisis? Por llevarle, él me mandó un análisis. ¿Eh? ¿Pero qué era? 3.000 pesetas. ¿Eso qué es? ¿Robar? Es un robo mano armada, sí. Y yo ya dije ahí. Se lo hizo este señor para bajar. Espérate, que va a salir ahí. El análisis, el análisis. Ah. ¿Eh? Y... Le dije, ay, usted no me ha visitado a mí, y dice, que no, yo he perdido mi tiempo. No. Con todo lo que me había sacado. Ya.